huesos. Sabes hasta dónde llegar, aliada fiel de los espejos, con su punto pa' vacilar. La cura son mil besos y el dulce suero de la verdad. Mejor cuidar tus huesos y estar dispuesto a disfrutar. Y alegría, alegría, alegría, alegría. Hoy son tus besos los que salen a pasear. Descubrirás los excesos. Son malos tiempos, modernidad. La cura en mis huesos, un dulce suero y frivolizar. Mejor cuidar tus besos, son los que un día te llenarán de alegría. Los que salen a pasear, aliada fiel de los espejos, con su punto pa' vacilar. La cura son mil besos y el dulce suero de la verdad. Mejor cuidar tus huesos y estar dispuesto a disfrutar. Y alegría.